sintonizas. Mr. Virus. That's how it goes. Millions of people living as fools. Maybe it's not too late to learn how to love and forget how to hate. Mental wounds not life's a bitter shame. I'm going off the rails on a crazy train. I'm going off the rails on a crazy train. Crazy, crazy train. I've listened to preachers, I've listened to fools, and I've watched all the dropouts who make their own rules. One person conditioned to rule and control. Hey, the media sells it, and we live the role. Mental wounds still screaming, driving me insane. I'm going off the rails on a crazy train. I'm going off the rails on a crazy train. I know that things are going wrong for me. You've gotta listen to my words, yeah, yeah. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa que presenta, aquí nos habla Raúl García. La música de apertura hoy con la Navidad de Quique Caamaño, AXA, que una vez más ha querido actualizar la sintonía navideña con un villancico apropiado para los tiempos que corren. Y este programa precisamente va a ir en ese ritmo hacia final de año, con una temática un poco especial, adaptada a lo que seguramente muchos estáis viviendo. Hoy vamos a tener, además, en la segunda hora del programa, vamos a emitir esa entrevista que Mr. Virus hizo a Miguel Rico de Badana. Ya sabéis que ha coincidido la edición de un libro que narra sobre su historia, contada por personas externas que han tenido relación con la banda o que han tenido visión sobre los años que han transcurrido, tantos años y inactivo a lo largo de su historia, además un disco nuevo. Todo eso durante una extensa entrevista que hicimos en una cafetería de Madrid, con ese toque navideño que produce las botellas en una cámara frigorífica de fondo, o el pasar de la gente en estos días de celebración de fiestas, pues con ese ambiente y también la música de la actualidad y del pasado de Badana lo tendremos en la segunda hora del programa. Pero antes estábamos escuchando esto de Pat Boone, que es una maravilla, es una especie de sintonía, de crooner, de jazzística, un poco de todo intercalado para este hombre que tiene, este músico, que tiene 90 años y todavía lo tenemos en un recuerdo activo porque, claro, él está vivo. Desgraciadamente, esta música nos hace que recordemos a gente que sí se ha marchado recientemente dentro del mundo de la cultura y queda representada en el caso de, mencionando a Marisa Paredes, a la cantidad de actores que se suben a los escenarios, pero también hay otros músicos, otros artistas que están pasando por malos momentos que recordamos como Rafael. Ya sabéis que las Navidades sin Rafael no son las mismas, ya ha tenido que cancelar estos conciertos de fin de semana navideños por problemas de salud, al igual que unas semanas antes tuvo que cancelar su concierto fin de gira Robin, el Wisin, Roberto Iniesta. O Nico McBrien, que ya sabéis que se ha echado a un lado para descansar y bajar el ritmo debido pues también a ese derrame que sufrió hace algunos meses y que le mantenía dentro de Iron Maiden no al 100%. Los músicos al final vivimos en una sociedad para ellos sobre todo que les aprieta. Y ya no solamente por temas económicos, sino por temas de necesidad de estar en el escenario, porque saben, es lo que quieren hacer y les obliga de alguna manera a estar ahí al 100% hasta el final. Y muchas veces es mejor tomar decisiones antes de que la vida misma te ponga en tu sitio y te diga, es que hasta aquí has llegado. También nos acordamos de Ozzy Osbourne, como no, que no está pasando el mejor de sus años y que además se acordaba del Pat Boone en aquel disco recopilando canciones de rock y de metal muy interesantes, hechas a su manera. Osbourne, que bueno, está también teniendo otra salida por el tema de otra salida profesional, haciendo anuncios y promociones de equipos de fútbol. Bueno, no está mal. Uno se tiene que mantener activo de cualquiera de las maneras. Tampoco son buenos tiempos para Josh Homme. Josh Homme, ya sabéis, un personaje muy importante como... ahora mismo lo tenemos puesto como Dan Crooked Vultures, pero ya sabéis, Queens of the Stone Age, y que ha tenido que abandonar los escenarios para someterse a distintos tratamientos y puesta a punto desde que lo vimos en aquel maravilloso Hellfest, aquella actuación que hizo con Queens on the Stone Age. Bueno, esto es Dan Crooked Vultures, porque además se rumorea, a propósito de que se cumplen 15 años de este disco homónimo, de que les gustaría volver a juntarse para subirse a los escenarios. Love the standing is cruel, the monkey said it. posiblemente si la sobrecarga de trabajo de Dave Grohl, la recuperación de Josh Homme y la unión con John Paul Jones, imagino que estaría también ahí Alain Johannes en la formación, se establece como real y como momento de constelación estelar que se une, pues tendremos la vuelta de Ten Crooked Vultures próximamente en directo. Yo llevo una masa con ese toque bluesero y también navideño, Christmas Day Blues, bueno, pues haciéndonos también recordar que los músicos estelares que no paran, también queremos que estén en otras circunstancias que hemos vivido y que a lo mejor que hemos vivido auditivamente, pero que no hemos disfrutado a lo mejor visual, ¿no? O a lo mejor sí, depende en qué punto del mundo te encuentres y quieres volver a repetirlo. Blackout in Communion, que ya sabéis que es esa historia que junta a Glenn Hughes, a Jason Bohan, a Derek Serinian y a Joe Buenamassa, pues está de vuelta a los escenarios. Una de las citas, por ejemplo, que yo ya tengo marcada a fuego será en Hellfest, donde estará actuando Blackout in Communion, haciéndonos recordar canciones realmente impresionantes como esta Collide, y que esperemos les lleven por muchas más fechas para que muchas más personas tengan la ocasión de disfrutar de un encuentro imperdible y que estaba estancado hace varios años. We'll be right back. Black Country Communion, realmente en su zona, podemos decir, de confort. No sabemos cuál es exactamente la que mejor se encuentran, posiblemente la que mejor resultado le dé a cada uno de los instrumentistas, músicos, cantantes, en un proyecto, en otro, pero aquí juntos es una cosa realmente inmensa. Y vamos a escuchar un tema navideño que hicieron Lita Ford y Cherie Currie. Ambas nos recuerdan aquella época a adolescentes de Runaways, y que, por cierto, ahora Lita Ford ha confirmado para el año que viene fechas en festivales europeos y fechas en festivales españoles. Van a estar aquí y van a estar Lita Ford y su banda actuando por ahí. Pero es que Cherie Currie, que este año tuve ocasión de verla en vivo en Alemania, me pareció que sigue manteniendo una forma en directo y vocal impresionante. Realmente, de decir, estas mujeres, qué poderío tienen en vivo, qué poderío tenían cuando empezaron tan jóvenes y siguen manteniéndolo. Y eso es un motivo para alegrarse, y si tienes ocasión de ver alguno de sus conciertos, no perdértelos. Dicen ellas en este tema que roquees estas Navidades. Rock this Christmas down. What do you want for Christmas? December 25, can't believe I'm still alive. I said to Santa Claus, I need a new gold topless Paul. He said, now listen here, you've been bad for nearly half a year. That nasty attitude won't get you anywhere. I said, check the list if you get my gist. Let's rock this Christmas down. Straight to heaven to be with my old band. Said to fill those rockets, we're ready for rocking across the land. Let's rock it big, let's rock it bad. No time for being sad. North to south, east to west, I wanna see who can rock the best. Let's rock this Christmas down. Lita Ford Lita Ford, Cherry Curie, poniendo el toque navideño, además con una portada que pertenece a este single realmente atractiva, en la que salen ellas en pijama, con un toque sensual y con todo el garbo navideño de fondo, realmente maravillosas. De que al abrirlos podrás encontrar un mundo mejor, un mundo mejor. Veo los niños sufrir y morir, y el mundo sigue sin querer levitar. Y a ti que nunca te han dado a elegir, une tus manos y podrás construir un mundo mejor. El tamborilero de Medina Zara, una banda, ya sabéis, que sigue quemando los cartuchos en directo, y que tendrá ese final de pólvora repercusiva durante este año 2025, que está al caer, ya que decidieron este año que paraban, que se iban a despedir de los escenarios con una gira que le llevará desde enero. Empezará en Salamanca, en el Palacio de Congresos, el 25 hasta final de año, tocando. Ojalá luego pues siga por otros lugares y ellos decidan que se pueden hacer otras cosas. Medina Zara los tenemos en la retina desde siempre, ¿verdad? Una banda muy, muy longeva, muy activa. Y luego pues también es verdad que paralelamente los integrantes de Medina Zara haciendo otras cosas. Seguro que esto no significa un final en sí, sino una continuación artística. Y el tema lo escuchábamos y nos hacía recordar esas injustas guerras que siguen manteniéndose en el mundo, ¿no? Y las calamidades también que nos de alguna forma nos presionan y ponen contra las cuerdas algunos lugares más concretos, las guerras que deberán de pasar, de parar, las situaciones calamitosas, como digo, y de hambruna que se deberían de solventar, y también nos hace que recordemos a aquí de forma más cercana las circunstancias por las que están pasando los habitantes de Valencia, de la zona sobre todo más afectadas por lo que supuso esa terrible dana que se llevó a tantas personas, de las que también nos acordamos, y los que están los habitantes, el pueblo que está intentando por salir adelante de la mejor manera que pueda y más rápido, con la ayuda en mayor o menor medida de los que siguen estando allí como voluntarios, que en sus ratos libres van allí a la zona a seguir echando un cable, a ayudar por encima o intentando hacer más esfuerzo de las cosas establecidas, ¿no? Por la sociedad, como son cosas organizadas, ¿no? Sistemas organizados pues hablamos del ejército, de la policía, de bomberos, de sanitarios, de gente que realmente se organiza y supuestamente lo tiene más fácil para llegar a los lugares y a las personas, pero tiene más valor si cabe y más esfuerzo el que se entrega por aquel que se organiza de otra manera, sin ese establishment que organiza una sociedad. Y precisamente este fin de semana pasado se hizo en Madrid ese Rock por Valencia. Se están haciendo en un montón de lugares y no hay que olvidar, da igual si vienen del mundo de la cultura o de la música, del estilo que sea, sino que se recaude, ¿no?, para las personas que lo necesitan. Y cuando hablo de personas también hablo de lugares, de empresas que tienen que salir adelante, de músicos, de sociedades musicales, que en este caso Rock por Valencia se hizo con esa visión colectiva, solidaria, y tengo que decir, sin destacar a nadie por encima de otros, que aquello estuvo fabuloso, tal y como en la entrevista que mantuvimos en el anterior programa de radio con la organización se nos contó, así fue sucediendo. Los músicos que estaban allí participando, invitados, otros que se unieron, tocaron su set de 20 minutos aproximadamente, pero luego también se fueron juntando a lo largo de todas esas horas que tuvo lugar el evento, para darnos momentos irrepetibles y sobre todo hacernos muy felices, por un lado, a los que allí pudimos estar presentes, seguro que también a los que no pudieron estar, pero aportaron con Zona Cero o gente que compró la entrada, pero que a lo mejor luego no fue por cualquier circunstancia, su solidaridad por este motivo a Valencia, y sobre todo para los que de alguna manera se sentirán algo más recogidos, que son los afectados, ¿no? Seguro que los esfuerzos se pueden medir en distintos grados por parte de los que estuvieron allí. Y hablo de la gente de infraestructuras que estuvo trabajando gratuitamente, la gente del local, de la cubierta de Leganés, pero también los músicos que subieron allí, algunos pues posiblemente a lo mejor ni probarían, simplemente dirían vamos a tocar y hacia adelante. Yo disfruté mucho con el sonido de todo, disfruté mucho con la apertura de Miguel Ríos, con el culo al aire, como decía él cuando salió haciendo un acústico, y aportando cada cual que tenía el micrófono, a partir de ese momento, pues sus palabras de emotivas para los que están pasándolo mal en Valencia, y todo eso tiene un valor, como digo, que los que pudimos disfrutarlo no lo llevamos. También los que pudimos disfrutarlo, los que estábamos allí, punto. Arriba, debajo del escenario, organizando, realmente fue un momento muy, muy, muy feliz el de este Rock por Valencia, y enhorabuena a todos los que estuvieron integrados en esta historia. Este domingo hay un evento también de alguna forma solidaria que tiene lugar en Madrid, en la sala Vicio, en Alcorcón, ya que se recoge en la sala Vicio a partir de las 12 de la mañana. Hay una maratón de bandas en la que por entrar tienes una entrada si llevas un juguete. Es un juguete solidario para dárselos a aquellos que no disponen de medios y lo necesitan, para los más pequeños. Y ahí estarán un montón de bandas participando este próximo domingo 22. Y una de ellas será Saque Mantea. Yo siempre digo que me da igual quien toque en casos como estos. Lo importante es llegar allí, aparecer, entregar un juguete que le va a hacer bien y feliz a un niño, a una niña, a una persona que no dispone de ello. Y ya con eso está, pues de alguna manera, justificada la presencia. Luego, los músicos, pues que no pare el show. Recordamos La Paz es Verde, que también pues me hacía pensar en lo que ha pasado este fin de semana y lo que debería, ya metiéndonos en la letra, lo que ha pasado este fin de semana en Rock por Valencia, con todas esas colaboraciones de músicos, y ya metiéndose en la letra, lo que debería de no ocurrir, lo que debería que parar, lo que debería de solventarse para el año que viene en el mundo entero. Saque Mate, versioneando a Asfalto con la colaboración de Miguel Oñate y participando en la sala Vicio de Alcorcón, de esa maratón de bandas y recogida de juguetes el domingo 22 de diciembre a partir de las 12 de la mañana. Hay otro evento navideño que se están convirtiendo, yo creo que para bien, en habituales los navideños, ¿no? Los reencuentros de amigos en algunos en algunas salas, da igual que sean grandes o pequeñas, lo importante son los encuentros con amigos y con el público que va allí, que es el que va a hacer Juan Olmos Antigua con un montón de músicos que, bueno, pues muchas veces es mejor no saber quiénes son, sino ir allí a disfrutarlos y charlar con ellos, porque en estos eventos de salas pequeñas siempre se charla con los músicos, y cuando suben al escenario, pues luego bajas y las cervezas o los refrescos que te tomes siempre sientan mejor. Será en Barracudas donde estará Antigua actuando el próximo sábado 28 de diciembre a partir de las 10 de la noche. Es sábado, ¿no? Sí, es sábado. Pues si es sábado, hay fiebre de sábado. De amigos y familiares que en estas fechas son muy importantes, pero yo creo que siempre está bien recordarlo, no solamente en esta fecha, sino en cualquier momento durante todo el año. Es muy interesante que esos encuentros sucedan, que se busquen huecos para estar juntos, para compartir, para montar proyectos, para ayudarse, y eso no solamente lo digo dentro de casa, sino de puertas de fuera, acordándome especialmente de lo que está pasando ahora de forma más cercana en Valencia, y no solamente en Valencia, sino tenemos aquí cosas también muy importantes a las que atender, y gente necesitada que no tiene necesidades para un momento, sino para bastante tiempo hasta que encuentren el equilibrio. Otros encuentros especiales son, por ejemplo, los que consiguió Rod Halford para ese disco navideño llamado Celestial, reuniendo amigos, pero sobre todo muchos familiares que tocaban cualquier tipo de instrumentos para estar incluidos dentro de la sonoridad y el conjunto de este álbum. Y Rod Halford es que cada vez que pasa más tiempo y lo vemos en las redes sociales publicando algo acerca de su actualidad cotidiana, pues nos recuerda cada vez más a un Papá Noel fuera de tiempo. O sea, es Papá Noel con esas barbas, los veas en el mes de febrero, de marzo o de diciembre. Christmas Day. La música de Paul Gilbert también tuvo su disco navideño de Navidad, Christmas, Let It Now, Let It Now. Let It Now era el tema que escuchábamos de apertura de aquel álbum de un estupendo Paul Gilbert, siempre en cualquiera también de los puntos que se pretenda armonizar y ofrecernos. Y esto que tiene de fondo es, me apetecía tener un guiño también con este Christmas Time Is Here, que es una canción de Steve Vai, que ya grabó también hace algún tiempo, pues recordar precisamente de esa unión que este año vamos a disfrutar, tengamos ocasión, pero están en gira Steve Vai y Joe Satriani para, después de muchísimos años, lejos de aquella gira del G3, hacer por primera vez, bajo el nombre de Satch Bay, unos temas que el director se podrán disfrutar, como digo. En este caso, Hellfest lo tiene anunciado. No sé cuáles son las otras fechas fuera de esa gira de Estados Unidos por Europa, pero sí que es una ocasión realmente importante la de poder ver a estos monstruos haciendo música propia y alternándose en vivo. Steve Vai haciéndote que sientas la Navidad de tal manera que no tengas necesidad de montar un árbol navideño ni un Belén, porque esta música hace que se te electrice todo el cuerpo y se te iluminen las bolas. Pero es realmente sensacional cómo te electriza el cuerpo, cómo te lleva el sentimiento. Christmas Time is Here, la Navidad está presente. Felicidades a todos los que la celebráis y sobre todo los que podéis tomaros unos días de descanso, de respiro, dejar las saturaciones, el estrés apartados y también pensar en un nuevo ciclo de regeneración para aquellos que en ningún momento tienen durante el año ese tiempo para hacerlo y tal vez este para algunos poner el contador a cero y empezar de nuevo, sirve como terapia para ser o estar mejor en esta vida. Vamos a poner a Dream Theater, que es una de las yo creo que noticias importantes que se han tenido en estos últimos meses, que es la vuelta de Mike Portnoy a la formación original y esa gira que en la cubierta de Leganés hace no mucho hizo que se disfrutara de estos malabaristas del rock, del hard rock, del metal, de lo que tú quieras, pero malabaristas musicales, y que se han anunciado ya para que estén aquí presentes en el Zeta Live, en ese festival de Zamora que tendrá lugar el año que viene, aparte de en otros festivales también, como no puede ser de otra manera, estará en Hellfest, disfrutándose con distintos espacios de tiempo, dependiendo del grado de actuación que les dejen tener. Claro, ya sabéis que los conciertos duraderos para Dream Theater es lo mejor que se puede que puede ocurrir. Y también quería decir que Matt Pornoy hace unos días, el 13 de diciembre, perdió a uno más, a un miembro más de la familia, perdió a un perrito que se llama Mickey, y que para que veáis lo sentido que no solamente Mike Portnoy, sino las personas que realmente adoran a esos animales, que no dejan de ser seres que conviven con uno, pues su despedida fue realmente muchas fotografías, una despedida muy sentida, con un book donde se muestra todo el amor que se sentían mutuamente, con fotos posando como si fuera cualquier otra persona, amigo o familiar. O sea, seguramente que este no era uno más, ni una persona amiga ni familiar, sino muy especial. Alguien muy querido, amigo y familiar al mismo tiempo. Matt Portnoy, que nos hace pensar también en esos pequeños o grandes amigos y familiares que son de compañía, pero también que conviven con nosotros y que no hay que olvidar en estas fechas ni en ningún otro momento. Esto es Dream Theater, As I Am. Después ya vamos directamente con Badana en esa cafetería céntrica de Madrid, con todo el ambiente que impone una comida, una celebración de mediodía navideña. Que disfrutéis de ese momento, porque Miguel Rico os va seguramente ir, y también David Esquitino, el autor del libro, os va seguramente que a complacer con todo lo que cuente a Mr. Virus. Y por supuesto, para los que no os quedéis o escuchéis más tarde o nos podáis escuchar, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. los agujeros grises que había en los abismos, sembrar atardeceres y hacer que un día oscuro y triste parezca todo distinto. Hay recuerdos que tuvieron espinas, déjalos en el estante. No es que estoy ahora en otras harinas, que es mucho más emocionante. Seguimos en Mr. Virus. Ya os comentamos que había noticias interesantes sobre Badana, ya que bueno, se han alineado los astros para que este año, antes de que termine 2024, tenga un libro además tochete, con muchas cosas que ahora nos va a contar el autor del mismo y el protagonista, que es Miguel, que lo tenemos aquí, Miguel Rico. Y un CD nuevo que hace poquito que salió, Al otro lado de las cosas, a este lado de la nada. O sea, la verdad es que son dos estrenos. Ayer, cuando coincidíamos antes de esta entrevista, nos hemos reunido aquí en un bar céntrico para tener un pequeño almuerzo, ¿verdad? Y así que si escucháis alguna cosa por ahí de fondo, no preocuparse, que es el messier del lugar, que está aquí sirviéndonos el jamón con el café. Bueno, ante todo, bueno, enhorabuena por ese doble, esos mellizos, ¿no? Te decía yo, ¿no? Disco y libro. Muchas gracias, estamos muy contentos, está reaccionando la gente muy bien, y además lo que tú dices, como son dos cosas y como son dos mellizos, tenemos que hablar en todas las entrevistas del libro biográfico, no autobiográfico, sino biográfico, que lo ha escrito David Esquitino, y del nuevo disco, que me hubiera gustado a mí que fueran las dos cosas espaciadas, pero bueno, el The Fish Factory quiso hacerlo así, y ahora nos toca hablar de las dos cosas conjuntamente. Pero bueno, es una novedad para mí, pero está siendo interesante, porque así tengo a David Esquitino a mi lado, y a mí tampoco es que me guste hacer las entrevistas y acapararlo todo yo solo para mí. Entonces, el intercalar David y yo, es muy interesante. Es interesantísimo y no es normal, porque se suele separar, ¿no?, las cosas. Pero está bien, The Fish Factory ha sido el inductor de que esto sea así. Es el que ha dado la oportunidad de que Badana esté ahora mismo en la más plena actualidad con todo este nuevo tiempo. Y parte de esa actualidad es David Esquitino. Muy buenas. Buenos días. Que es compañero además, ya sabéis. Claro, sí, nos conocemos hace tantos años, ¿verdad? Que modo hacer esas cosas. Oye, qué voz radiofónica tiene Raúl, más bonita, ¿no? Yo que llevo toda la vida en la radio, 20 años ya que cumplimos este año, y todavía me da rabia cuando hablo con los compañeros que tienen esa voz tan radiofónica y yo no consigo tener, y me da mogollón de envidia. Oye, pues es cierto, porque en el momento que ha empezado la presentarse, ¿verdad? Y la entrevista, digo, oye, qué voz más eso para hacer programas y radios. Incluso el tono de la relación, ¿verdad, Raúl? Qué grande el señor Mr. Virus. Y mira que yo ayer y otras veces he hablado personalmente con él, pero nunca lo había visto de esta manera. Se pone en modo radio, ¿verdad? Pero ahora que le ha dado al play eso, digo, oye, qué voz más eso. Estamos unos piropillos, bueno, Raúl. Quizás sea algo anecdótico, pero algunos de vosotros sabéis que yo tengo un taxi y que además lo trabajo. Sí. Y entonces hay veces que me cuesta bajar a los clientes cuando a la hora de cobrarles me pongo a hablar con ellos y se quedan así detrás de la mampara del taxi mirando y dicen, no, es que parece que me está hablando la radio. Y digo, bueno, es todo producto de tu imaginación. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, que es lo más normal que suele decir a los clientes. Bueno, Esquitino, para ti esto también ha sido una prueba de fuego, un libro tan amplio, de algo más de 500 páginas, con todo el contenido que tiene. Y nosotros aquí, rebeldes y fieles, la historia de Badana, El grupo de Iggy de toda la vida. Sí, de toda la vida, toda la vida. O sea, ahí no hay quien compita, ¿no? ¿Cómo vamos a intercalar un poquito todo, ¿vale? ¿Cómo se te propone que hagas este libro? ¿Cómo realmente recibe la noticia Miguel? Vais a contestar alternando de que se le va a hacer un libro, porque no es una cosa que tú propusieras, ¿no, Miguel? No, para nada. Vale. Entonces, bueno, yo en este caso, yo llevo tiempo trabajando con Fish Factory, con la discográfica, y a su vez yo trabajo en la sección editorial. Ellos crearon hace un par de años una sección editorial que se llama The Fish Factory On Book, y a través de ahí pues la idea era ir haciendo una serie de libros con alguna banda que tuviera relación con Fish Factory y tal, y surgió la oportunidad, el primer libro que ellos ya iban a publicar, que era la biografía de Gaby Alegret de Los Salvajes, y ellos me propusieron, pues Manuel me propuso echarles un cable con la parte un poco de corrección, de edición, apuntar alguna cosa dentro de ese libro, y bueno, pues a partir de ahí se creó ahí una buena conexión. Yo tenía mucha intención ya desde hace tiempo, como sabes, llevo en el mundo del periodismo tanto tiempo, ¿no?, escribiendo artículos, crónicas, lo que sea, pero en realidad nunca había llegado a escribir un libro. Yo tenía ganas desde hacía mucho tiempo, pero no se había dado la situación. Y al principio, a través de Fish Factory, pues eso, primero con esta primera conexión, corrigiendo, editando partes del libro de Gaby Alegret, pues surgió la idea de que posteriormente íbamos a hacer más cosas a nivel de libros. Surge de alguna manera el tema de Badana, José Manuel me propone que está en contacto, que está negociando con Badana, o él sabía que era una banda que a mí me gustaba y demás, y que la idea era hacer un libro. Con lo cual, si me apetecía, si me parecía bien, pues hacer un libro, una biografía de Badana, ¿no? A mí me pareció maravilloso porque Badana es un grupo que he escuchado toda la vida, que me gustan, y tenía muchas ganas de hacer un libro de este tipo, de biografía de una banda que me gustara, de una banda que tuviera cosas que contar y que aportar, y si encima cuadraba con lo que es, con un nuevo disco además, pues todo cuadraba perfecto, con lo cual yo di el sí casi inmediatamente, y a su vez pues se lo propuso a Miguel. Sí, por eso... en este caso, se enteró antes del libro David Schettino que yo, porque cuando a mí me llamó José Manuel de Fish Factory para proponerme la idea que había tenido, me dijo, mira, te voy a comentar esto, a ver qué te parece la idea, tú ya te lo piensas si quieres, no sé qué, no sé cuántos, y se trata del libro de la historia de la biografía, y lo... Y si dices que sí, lo escribirá David Schettino. Eso quiere decir que ya había hablado con él y que ya había dicho que sí, ¿no? Y que le parecía bien la idea. Pero sí, la idea e iniciativa primeriza y la masa madre partió de José Manuel. Te pilla desprevenido y a contrapié, pero y en plena grabación del nuevo disco, al otro lado de las cosas, como tú bien has dicho. Y simplemente es el miedo que tiene. Hombre, yo está claro que querer sí que quería. Pero lo que a mí me asustó el que coincidieran las dos cosas al mismo tiempo, porque el trabajo que lleva a grabar un disco y la concentración que tiene ese momento. De nada te sirvió asustarte, porque mira. Claro. y a continuación, nada más terminar el disco, ponerte a lo del libro, con todo el trabajo que eso conlleva, de buscar entradas, información, contactar con los antiguos miembros, porque están todos los miembros antiguos y originales del grupo, cada uno ha aportado su criterio y su recuerdo de lo que tiene del grupo, pues hombre, era un trabajado. Pero bueno, es verdad que o dices que sí o a lo mejor sucede algo en el transcurso del tiempo y luego se te ha pasado el tren. Entonces yo dije que sí casi inmediatamente, con el susto encima, pero dije que sí. Uh-huh. Y al ser un libro que ha hecho mucha gente, porque tú has sido el director de orquesta, luego de David Schettino, y la música de esa orquesta la ponía Miguel. Uh-huh. Pero entre medias había otra serie de factores que ha hecho que el libro esté como esté ahora mismo, ¿no? Relleno, o sea, con el contenido que tiene. Hay algunas cosas que tú no has controlado, que tú no has revisado, Miguel, que tú no sabías, claro. O sea, cuando hace uno un libro que escribe, autobiográfico, y lo pone él y pone todos los datos y todo su conocimiento, ahí está, y el autor pues se encarga de... ir mirando las cositas para que todo cuadre según tu visión. En este caso no ha sido así. Ha intervenido mucha gente y ha ido todo al libro y luego tú ya has dicho, coño, voy a leer mi propia historia. a ver qué me encuentro. Es más que Miguel no sabía nada hasta que estuvo completo, no sabía nada, no leyó nada hasta que estaba completo. Sí, sí, sí, no, a mí no me dejaron, yo en principio creía que a lo mejor sí que me iban a ir enviando cosas para revisarlas por si estaban erróneas o por si yo quería echarle una ojeada, no sé, eso es lo que pensaba yo. Pero no, la idea de José Manuel o de ellos era que yo no viera nada hasta que no el libro no estuviera ya impreso. Y así fue, ¿no? Yo tuve que esperar, igual que todo el mundo, a que estuviera el libro a la venta. Yo no he controlado nada, nada, absolutamente. Hombre, si hay una realidad que de todas formas había dos tipos de filtro, por decirlo así. Primero, el libro, o sea, yo mantuve una serie de entrevistas y de charlas con Miguel, muchos datos que yo le preguntaba al director, y muchos datos me los ha dado Miguel, no me los he inventado yo, no los he sacado de un sitio que luego puede ser mentira, sino Miguel me ha dado la gran mayoría de información, o a través de esas entrevistas que hemos tenido, charlas, tal, exactamente lo mismo con el resto de los miembros, es decir, que la información que contiene el libro está obtenida de primera mano. No es que tú la cojas en una documentación y te lo... Y puede ser verdad, mentira, puede estar bien, puede estar mal, sobre todo cuando haces una biografía de una banda de los 80, en este caso, que comienza en los 80, y no hay tanta información, pues no te dan ellos los datos, es complicado. Luego, por otro lado, estaba el filtro, el propio filtro mío, de la información que yo tenía, de lo que yo había seguido de la banda, lo que yo conocía. Ellos confiaban en mí, José Manuel y Miguel y tal, que sabían que el trabajo no iba a estar mal, podía estar mejor o peor, pero al menos una base correcta había. Yo coincidió también, que no lo hemos contado todavía, yo le hice un monográfico a Miguel, al de Barana, en la radio, en mi programa de radio, que yo, pues hace mucho tiempo, los últimos... Sobre todo desde el COVID, en realidad, yo estoy haciendo el programa de radio, bastantes programas monográficos sobre bandas, sobre estilos, sobre lo que sea, y hubo un ciclo en concreto que dedicamos, pues, a grupos nacionales. Hicimos especial de Sangre Azul, de Barón Rojo, de Obús, de Santa, y a su vez hicimos, entre otros, de Barana, ¿no? Yo contacté con Miguel para hacer un monográfico completo, pero contando con él. Entonces yo ya tenía mi propia documentación, mi propia biografía pequeñita que habíamos hecho juntos para ese programa de radio, y a partir de ahí se desarrolló hasta el libro completo que tenemos aquí delante. Entonces yo también tenía eso, ese filtro de la propia información que yo tenía, la documentación, lo que yo sabía de la banda, lo que yo conocía, y el propio filtro, a lo que me refería con lo del filtro, era el hecho de que yo no iba a poner nada fuera de lugar, o feo, o extraño, o me iba a meter en berenjenales raros. Yo iba a contar una historia plural y global, contando con todos los miembros, con cosas que sabía que a Miguel no le iban a gustar necesariamente, pero yo no soy tonto, no iba a poner ninguna burrada, ninguna cosa rara, ni iba a poner una polémica fuera de lugar en el libro, sino que la historia iba a ser con cariño, amable, contando todo, pero con una visión también bastante... Bueno, una visión objetiva, subjetiva, las dos cosas, objetiva, contando la historia, y subjetiva, lo que yo opino bastante también en el libro, ojo. Bueno, David ha aportado su visión de cómo fue el arranque, que tenía ya bastante cosas preparadas para saber por dónde encauzarlo. Y en tu caso, que claro, o sea, no sé si a ti te ha pillado más a contrapié de tener que buscar en un tiempo limitado información del principio, porque claro, Badanas, hablamos del principio de los 80, ¿no? Desde el 80 justo. Desde el 80, principio del 80, es desde el 80 justo. Entonces, ahí ha habido ocurriendo pues altísimas cosas, entre ellas un constante cambio de formación y seguramente que pérdida de información también, porque cuando uno arranca a lo mejor no le presta demasiada atención en aquellos tiempos a lo que pueda venir y hasta donde se pueda llegar, ¿no? La información yo la conservo intacta porque como yo lo vivo esto tan intensamente desde el principio, yo creo que más que nadie. Entonces yo controlo meses, fechas, actuaciones, gente que he conocido. Desde la primera entrevista yo he estado en todas, mis ex compañeros no pueden decirlo. Alguno venía una vez, otras venían otro, y alguna vez iba yo solo, las que más, ¿eh? En cuanto yo empecé a tener carne de coche, que yo podía desenvolverme, porque al principio tenía que echar mano de ellos que tenían coche y yo no. Pero en cuanto yo tuve coche, yo iba a sitios que ellos no hubieran ido nunca, y de hecho no fueron porque fui yo solo. Entonces la información yo la conservo porque estas cosas se me quedan muy bien. Entonces he podido contar muchas cosas y no he tenido que recurrir a escritos o cosas que yo tenía guardadas, no, es simplemente manejar la memoria y manejar los recuerdos, y como es una cosa que me gusta tanto. Uh-huh. Después de leerlo, ¿hubieras desautorizado a alguno de los comentaristas que hay ahí dentro del libro? No especial. Sí, no, y sí, a mí no me tienes por qué mentir, ¿eh? No, ahora que está el libro aquí físicamente, es como ha dicho David, hay cosas que le gustan más a Miguel y cosas que le gustan menos. Entonces, no, hablando claramente, claro, todos tienen que hablar, tienen que aportar, pero yo llevo todos estos días, desde el primer día y entonces, el miedo que tenía es que alguno dijera algún dato incorrecto, que hay varios datos incorrectos en su memoria, porque hay gente que, por ejemplo, el primer batería, que está en la portada del libro, ese solo estuvo 3 años, no grabó ningún disco de Badana, él no llegó a grabar ningún disco, y él se acuerda, claro, hace 40 o más de 40 años que ya no está. Bueno, 41, porque se fue en el 83 y estamos en el 24, 41 años. Entonces, hasta incluso de hecho hay otro miembro que es Jordi Xerés, que es mucho más reciente y que sé que grabó tanto Ir Vandal como Adiós a las Ruinas, y hasta incluso a David Esquitino, no sé si se lo dijo, pero a mí me dijo. Bueno, yo he contestado y me dijo claramente, pero no sé si alguna cosa lo habré dicho bien o mal, porque es que yo no me acuerdo de muchas cosas. Pero es verdad que él, tenemos que decir que le gusta mucho la bebida y muchas veces se ha quedado sentado en la acera y no se enteraba de nada, ¿eh? Como cada uno entre líneas que sepa leer lo que estoy diciendo. Pero él ha sido claro en eso, ¿eh? Pero entonces, claro, Jordi, que es más reciente y dice eso, pues imagínate el batería de 41 años. No, yo ahora que lo veo, está bien como está, es verdad que se ha contado la historia, él ha recogido las opiniones, las ha transcrito en su manera de escribir y tal. Y lo que han dicho es lo que yo plasmo, es lo que él me dijo, y ya está, yo lo acepto y ya está, y no hay ningún problema. No, yo no quitaría nada. Pregunta para los dos. Miguel, ¿qué es lo que, o alguna de las cosas, porque la gente tiene que leer el libro, que incluye el libro que la gente no conoce de Badana, quien ha seguido a Badana en sus distintos tiempos, ¿no? Porque ha habido parón de Badana, ahora vamos a hablar también un poco de eso, porque me estoy acordando de algo importante que a ti te gusta recordar. ¿Y qué es lo que tú has descubierto de Badana, David, a la hora de hacer este libro que no conocías? Bueno, simplemente, mira, por empezar, además, antes de que comente Miguel, decir una cosa que además es la base, es decir, en realidad es todo, porque la historia de estas bandas no se conoce. Entonces, se conoce muy poco, se conoce como mucho la discografía, algún miembro, alguna cosa, pero son bandas muy desconocidas, con lo cual la propia historia en sí de este tipo de bandas es alucinante, porque conocer todos entresijos de cada disco, de cada época, de cada tanto, tú coges a Badana o al nombre que queramos poner, y ya digo, se conocen 4 cosas en general, los seguidores un poco más acérrimos conocen más, pero tampoco tanto. Entonces, en un libro como este, claro, son 500 páginas de historia de Badana. Hay historia e historias para dar y tomar. Entonces, conocer la propia historia completa de la banda, es decir, no te puedo particularizar, es que toda la historia completa de la banda es impresionante. Y contarla, a mí me parece genial. Y como lector, soy muy lector, a mí me encanta este tipo de libros. Quizá, mira, me hace gracia porque yo soy entrevistador como tú. Entonces, cuando entrevistas a las bandas y tal, hay veces que te cuentas este tipo de cosas. Y no, yo quería hacer el disco que me gustaría escuchar. Pues de alguna manera yo he querido hacer el libro que me gusta leer. Y entonces, saber los entresijos de la banda, de las bandas que sea, de la banda en este caso, para mí ha sido la base de todo esto, contar la historia en general, lo bueno, lo malo, lo cojonudo, lo un poco más feo, contar la historia general de la banda es lo principal, todo. Recuérdame la pregunta inicial. La pregunta inicial era qué incluye, o alguna de las cosas que en este libro la gente va a descubrir de los que ha seguido distintas, digamos, de los más antiguos de Badana, porque claro, habrá gente que se haya enganchado a Badana, la haya conocido ahora, pero los que de alguna manera siempre han estado ahí, han parado luego han vuelto a... Historias, anécdotas y cosas que estaban escondidas y la gente no ha sabido nunca, sí que hay. Ahí hay formaciones que han sido muy irrelevantes en las formaciones de los grupos y se las nombra, pero tampoco se cuenta nada porque ni grabaron discos ni nada de eso. Y fue a lo mejor una época de transición y tal, aunque estuvimos a punto de seguir y grabar un disco, pero no se llegó a eso. Pero bueno, así que se les nombra prácticamente a casi todos, creo yo, sí. Pero sí, descubrir, desde los inicios, cómo se llama, de dónde viene la mascota. Esquitino se ha preocupado de hablar de lo que es nuestro pueblo, Ibi, y todo eso. Los entresijos de cada disco, que él los ha detallado. Al final también pone en unas páginas, habla de cada disco en concreto. Pero sí, ahí hay cosas, hasta incluso, por ejemplo, en muchas partes del libro habla la que fue mi mujer en aquellos 80, que yo estaba casado, bueno, y de hecho la conocí 3 meses de nosotros inaugurar el local de ensayo. Ella no estuvo en la inauguración, pero 3 meses la conocí y hasta incluso ya utilizamos el local de Badana para celebrar la Nochevieja del 80 al 81. Entonces, hasta incluso ella y yo, ya sabéis todos que en las fiestas de Nochevieja o lo que sea, se quedan todas las mesas allí, los vasos, el piso sucio. Pues es que quedamos ella y yo para la limpieza. A lo mejor éramos 10 o 12 o 15 personas, pues fíjate que solo se presentaron ella y yo para la limpieza, con el mocho para barrer y todo eso, las bolsas de basura, y entonces hasta incluso después el local de ensayo lo utilizábamos para ir allí a darnos unos cuantos morreos, a escuchar música que teníamos un tocadisco y todas esas cosas. O sea que el local de Badana tiene su historia. Y esas mujer, cosas para las que se utilizan los locales de ensayo, ¿no? y tiene su historia y sus secretos. Y mi claro. mujer tiene mucho que ver porque después nos casamos y ella vivió al instante cómo cogía yo mi guitarra y me la dejaba en otra habitación y yo me iba en solitario a otra y recuerdo, claro, que allí a 4 o 5 metros de ellas, pues yo saqué con mi guitarra de entonces Loco en Hombre de Saber, o La Primera Letra del Dictador, Un Día Me Largo a Madrid, Días de Escuela, El Joven Muchacho, Seguiré Siendo Igual. O sea que ella ha vivido de primera mano, por eso en el libro habla en varias partes, porque tiene mucho que decir. O sea que eso la gente lo desconoce totalmente. Hombre, en realidad en el libro, es como tú te dije al principio, hay que leerlo, pero hay muchísimas historias, claro, pero realmente desconocidas, grandes y pequeñas. Ojo, que es lo curioso esto también, porque dices, historias grandes de cómo se grabó, por ir a un tópico que todo el mundo conoce más, la actuación de Badana en televisión, en el canal del dictador, en el 87, vale, eso lo contamos. Claro. Contamos intríngulis de la historia también, pero luego contamos un montón de cosas pequeñitas que la gente no tiene ni idea, y es lo curioso de este tipo de libros. Ya digo que yo como lector, a mí me encanta leer ese tipo de cosas en los libros, con lo cual yo en mi libro, hablando de Badana en este caso, quería contar esas pequeñitas cosas que son relevantes y que la cosa, o sea, que la gente no conoce. Son relevantes o a veces son irrelevantes, pero son divertidas, son curiosas, explican alguna otra cosa, le dan sentido a otro tipo de cosas, y el libro está cargado de detallitos. Sí, por ejemplo, una cosa que van a descubrir es que el primer disco, Tiempos Difíciles, lo hemos dicho muchas veces y esta es una más, hicimos los temas esos porque eran más fresquitos y porque eran más recientes, pero en realidad los temas de Roda Cloaca, que era el siguiente, son anteriores al primer disco, pero nosotros quisimos que se plasmaran eso porque nos apetecía mucho grabar esos tan fresquitos y tan recientes que habíamos hecho hacía tan solo unos meses. Oye, has mencionado el dictador. De alguna manera se ha convertido, o es el tema más icónico por la trascendencia que tuvo la presentación en en televisión, etcétera, no sé, o sea, seguramente que tú me vas a decir que no, pero quiero decir, para la gente, tal vez sí, sí. No. Te lo corroboro, que sí, que es el tema que más la gente reconoce. Es el tema estrella de Badana, no es el hit de Badana. Por la televisión, yo no sé decirte ahora si se hubiera tocado otro tema, si hubiera sido lo mismo. Yo creo que la gente se acordaría de esa aparición, pero es que el tema también sí tiene lo suyo y es un tema muy completito y que engancha a la primera, ¿eh? Entonces sí, es el tema más reconocible y que la gente se acuerda siempre de él. Ahora vamos a hablar de los temas nuevos. Ahora vamos a pasar a este último trabajo también, que lo tenemos aquí delante, no nos hemos olvidado de ello. Pero antes, quiero que recuerdes o recordemos juntos, hace ya unos cuantos años, tú que tienes tan buena memoria, cuando Badana estaba frenado, yo diría, bueno, casi completamente, coincidimos en una mesa redonda en Alicante, en el Ruta 13, en un aniversario de TNT Radio Rock, acuérdate, con nuestro amigo el grupo, y allí y luego estuvimos pinchando, yo por lo menos recuerdo que estaba Carlos Pina. Salvador Domínguez, había más gente, la verdad es que estuvo muy bonito porque había compañeros también de radio y estabas tú, pero en una fase de que estaba todo frenado y entonces tú empezabas a tener algunas ideas de reactivar Badana en aquella época. Es que yo en realidad mi idea era que Badana nunca parara. A mí me ha fastidiado, me ha jodido mucho los cambios que ha habido por la gente que no ha sabido valorar dónde estaba o lo que se podía conseguir sin tener tantos cambios y que se quedara en el grupo, porque ellos pensaban que haciendo un grupo, ellos por su cuenta, que iban a conseguir lo mismo que Badana. O sea, ninguno de ellos ha seguido en la música y ni ha hecho nada relevante. Y además han descubierto lo difícil que es empezar desde cero o desde uno, aunque seas un poco conocido. Yo es que he estado en Badana, yo es que he estado aquí y acá y he grabado un disco y he colaborado. Sí, tú puedes hacer lo que sea. Hasta incluso te puedo decir, tengo el recuerdo y la anécdota de que uno de los miembros que ha estado en dos o tres leyendas, posteriormente estuvo con otra formación y con el concurso que organizaba el propio Leyendas intentaron meterse en Leyendas y nunca entraron. Entonces, y con Badana entraron sin mover ni siquiera un dedo, simplemente porque Marcos Rubio nos llamaba. Entonces, ninguno de ellos ha hecho nada y entonces sí, en aquella época estaba un poco parado, pero nunca ha descartado la idea de seguir, si sobre todo encuentras a gente, a ver, un poco más comprometida que los anteriores. Hasta que llega ese momento, tú a lo mejor lo tienes parado, porque si la formación que tenías hasta ese momento había enfrentamientos, no había cuajado, hasta incluso algunos miembros querían cambiar, todo el sistema o todo lo que la gente reconoce de Badana, o sea, es que eso para mí es impensable. O sea, con todo lo que yo he hecho por Badana y con todo lo que a mí me gusta Badana y con todo el cariño y con toda el alma y la sangre que yo he puesto en Badana, ¿cómo vienes tú ahora a cambiármelo todo desde arriba abajo? O sea, eso es impensable. Y más cuando entró la formación, esa persona o esas personas dijeron que se acoplarían ellos al grupo, como debe ser. Si tú entras al grupo, que yo no te llamo, porque fueron ellos los que me buscaban. Entonces no pidas cambiar el grupo de arriba abajo, porque yo quiero que siga siendo Badana. Pero periodos largos no ha habido, porque yo siempre he estado. Si ha habido o la gente se acuerda que ha habido un periodo largo, es porque estábamos dentro del local ya preparando a la nueva formación, porque necesitamos mucho tiempo. Cada uno no vivimos de la música y necesitamos un periodo grande, porque cada uno tiene su vida y sus propios trabajos y coincidir con los horarios, eso cuesta mucho, ¿eh? Entonces el grupo siempre ha estado en el local o ensayando o haciendo cositas, ¿eh? Pero sí, parones ha habido, que duro cabe. En cualquier caso, Leyenda del Rock siempre ha sido un apoyo imprescindible para saber que alguien importante te da la oportunidad de seguir mostrándote a tu público de forma amplia, a tu público de la zona y también de los que vienen de otras zonas, claro, de España y de fuera de España. Pero Leyenda del Rock siempre ha sido un apoyo importante, Marcos Rubio, para decir, va Dana, súbete al escenario y sigue haciendo lo que realmente sabes hacer. Muestra que estás ahí activo, vivo y con ganas. Sí, sí, sí. En realidad el apoyo que tuvimos de Leyenda del Rock desde la segunda edición que estuvimos ha sido bastante determinante. A mí me animó a seguir un poquito, aunque ya digo que en aquellas formaciones en concreto no pudo ser y yo lo lamento porque ellos podían haber seguido el tiempo que hubieran querido si hubieran sido otro tipo de personas. Yo sigo siendo igual de rebelde, igual de tranquilo, igual de comprensible, igual de abierto, hasta incluso si es que yo te puedo decir que yo le abrí la puerta a alguno de ellos para que compusieran. O sea, es que yo nunca he querido ser el jefe de Badana, ni líder, ni nada, ni ser el máximo exponente, ni compositor. No, aquí se ponen las canciones que yo digo, no. Yo le abrí la puerta a componer. Hasta incluso uno me dijo, no, porque Badana eres tú. Bueno, me dice primero que Badana eres tú y luego resulta que era el que quería cambiar las cosas. O sea, es que había unas incoherencias que a mí no me cuadraban. Pero ese señor ya no está en la banda, ¿no? No. En el libro sí. Pero que ya te digo, yo me habría que compusiera y hasta incluso que compusiera y que cantara él. O sea, porque yo cantar ha sido obligatoriamente, porque éramos un trío y Chimo cantó sus dos canciones que compuso, pero si para mí hubiera hecho Chimo siete... Chimo es el bajista original, el miembro... Chimo es el bajista original. Como la banda Miguel. Si hubiera hecho más canciones, para mí mejor, porque así yo descanso mi voz y además es que a mí especialmente cantar, ¿no? Yo he sido cantante de Badana obligado totalmente. Y en aquella época se lo propuse al hombre este y se puso hecho una fiera, como diciendo, ahora Miguel me quiere, se lo tomó como, me quiere obligar a que yo cante, es que no sé decirte cómo se lo vio, porque es que se enfadó y todo. Pero para que veas que yo siempre he sido abierto, y ahora mismo igual, ahora por ejemplo, el batería que tengo, que hace coros y todo eso, que nunca ha habido un batería que hiciera coros, pero ahora sí. Él me ha dicho, ostras, pues si hacemos un próximo disco, a mí me gustaría cantar una canción. Yo le digo, hombre, él no lo va a componer porque él no sabe componer. La compondría yo. Pero a mí me parece estupendo. Si yo hago una canción y la pienso para él y la canta él, pues claro que sí, ¿por qué no? Y así llegamos, por situarnos, la traslación que estás haciendo ahora de irnos a la actualidad, de cómo tú abres la mano para que los demás participen dentro de la banda, sin que tomen el brazo. Entiendo que eso va a tener que ser siempre así, aunque tú no lo digas, se ríe. Se ríe mucho. Esto no lo podéis ver, pero... Es verdad. Llegamos al otro lado de las cosas. Miguel este manda, lado, pero no quiere mandar tanto, pero luego sí quiere mandar. Claro. Quiere la frase que has dicho tú de broma, pero es una realidad muy buena, eso de que se tome en la mano, pero no el brazo. Claro, es que me ha hecho gracia esa frase. A ver, si lo de tomarse la mano lo hacen progresivamente, me parece muy bien. Ahora, empezar a exigir... Claro, empezar desde el hombro no puede ser. Claro que sí, yo abierto totalmente. Bueno, al otro lado de las cosas, a este lado de la nada, que tiene un título poético, ¿no? Porque tú eres poeta, un poco poeta. ¿Escribes poesía en tus ratos libres? No, leo poesía... Bueno, en las canciones, claro... No sé si sean poéticas, algunas frases son, es verdad, que muy bonitas y muy líricas y todo eso. Leer poesía sí que leo, pero escribir no. El título, bueno, está rebuscado o un título que le fuera al contenido de este disco y que me costó mucho encontrarlo porque estaba, fíjate que estábamos grabando el disco y aún no se sabía el título del disco. Entonces, antes de terminar el disco y antes de enviar todo el material a The Fear Factory, tenía que tener un título. Lo que pasa es que yo no sé y no me gusta nada forzar la máquina. Yo siempre espero que las cosas vengan a mí. Entonces, no recuerdo cómo surgió este título, porque sí que es verdad que cogía papeles y empezaba a apuntar ideas y títulos. algunos me convencían un poquito, otros más, pero todavía no veía el título definitivo. Hasta que surgió este, no sé de qué manera, y lo puse. Y bueno, el significado es para que cada uno saque su propia interpretación. Hay dos lados, al otro lado de las cosas y a este lado de la nada. ¿A ti cuál te gusta más? Pues nada, pues búscatelo, trabájatelo. Bueno, os ha dejado ahí un trabajo importante de meditación, Miguel. Ahora David nos contará si está en el libro también incluido este disco último, si ha entrado. Se llega hasta ahí, o sea que sí. Ahora te voy a pedir tu visión. Vale. Pero sí que es verdad que, de primeras, la calidad de la grabación, la calidad es buena, pero quiero decir ya también, los tiempos modernos a los que te has adaptado no tienen que ver con... Claro, con lo antiguo, y tú me dirás, Miguel, claro que estamos, han pasado décadas, ¿cómo no voy a evolucionar? Pero es que hay bandas que pasan décadas y siguen haciendo lo mismo, y suenan igual. Pero tú te refieres a la evolución del grupo o a la evolución del grupo es evidente, porque no son los mismos. El sonido es muy importante. A ver, es que tecnológicamente el mundo ha avanzado muchísimo, entonces la gente dice... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ha habido una inteligencia artificial de Miguel ahí funcionando? No. A ver, simplemente cuando fuimos a grabar Tiempos Difíciles y Rode Cloaca, que era en los estudios Pertegar de Chirivella Records, allí en Chirivella, en Valencia, que es donde Zarpa grabó uno de sus discos o dos, no recuerdo. A ver... Tú tenías que enchufar la guitarra al amplificador que había allí o te llevabas el tuyo, pero como estábamos en Valencia, nosotros no disponíamos de vehículos para llevar todo nuestro material. Y si ya digo que en el primer disco solo pudimos hacer 6 temas teniendo todos los de Rode Cloaca por la pasta, porque nos costaba un bastón, pues hacerlo con furgoneta no podíamos. Entonces, el amplificador que había allí, y con un 4 botones que tocó el técnico, todo eso, el sonido que pudo salir era ese. Si hubiéramos tenido otro amplificador, hubiera sido otra cosa. En Rode Cloaca ha sucedido lo mismo. En el Opel Cascarón nos llevamos un Marshall, porque estábamos más cerca del estudio, y la verdad es que no es el mejor disco que suena. A ver cómo te comes eso. En el cuarto de Solar Brinas tampoco llevábamos nuestro ampli, pero el del estudio pues nos ha consolidado mejor. Pero ahora, en el 2024, es que con un aparatito que pesa 2 kilos o 3, es que ahí podés tener 50 o 100 o 200 sonidos. Entonces, es que se ha hecho con eso. No tienes que llevar amplificador, pero el técnico va tocando botones, te gusta esta, te gusta esta, vamos a probar 5 o 6 más. Y ya está, yo saco este sonido, me gustó y ya está. O sea, tecnológicamente, es que con 4 aparatos de nada, haces lo que antes tenías que mover un tráiler. Claro. Ahora volvemos a otro detalle del disco, pero antes David tiene su visión del álbum, que imagino que la ha plasmado también en el libro. Bueno, el disco tiene dos cosas, es decir, por un lado es totalmente continuista de Badana, es decir, es un disco más de Badana, totalmente coherente con la carrera del grupo, suena a Badana, absolutamente. Por otro lado, tiene una calidad excepcional. Yo lo decir, lo del mejor disco de Badana, eso es incluso un topicazo, ¿no? Mm. Es un disco fantástico. Es un disco que en 2024, de una banda con 40 años de historia, los que somos seguidores, lo escuchas y dices, bravo, disco cojonudo. Suena la banda que me gusta, suena como me gusta, tiene unos temas de la hostia. Y luego finalmente está el punto de lo que está diciendo el sonido. Es que el disco suena muy bien. A día de hoy, claro que es más fácil grabar, más fácil y más barato, que está relacionado, que antaño. Pero no es fácil que suene bien y correctamente un disco de este tipo, ¿no? Porque tiene que sonar, claro, iba a decir vintage. No tiene que sonar vintage necesariamente, pero esto es rock and roll clásico. No nos vamos a meter ahora en berenjenales de hacer probaturas fuera de lugar. Badana tiene que sonar a Badana. Pero suena con un sonido de rock and roll actual y con una calidad excelente. Con lo cual la mezcla ha cuadrado perfecto, unos temas maravillosos, un sonido fantástico, un trabajo también externo de Fish Factory, de promoción, no sé qué tal cual, que también a su vez te da una vidilla diferente, y al final el resultado completo es que este trabajo pues es un, no voy a decir eso, es un 10, sería a lo mejor demasiado, un vuelvo a decir, es un topicato, pero un disco casi perfecto. Bueno, ahora volvemos al trabajo con Miguel, y quiero conocer la parte esotérica de Badana, porque veo aquí que hay unos símbolos que a mí me recuerdan a bandas clásicas de los 70. Yo en el anterior disco, Ir Vandal, a mí se me ocurrió, porque siempre me ha hecho gracia lo de ver los cuatro símbolos que tenían Led Zeppelin en sus discos y que cada uno pertenecía a uno de ellos. A mí nunca se me había ocurrido adquirir o hacerme con un símbolo para mí mismo, pero salvo Ir Vandal, pero bueno, al final lo dejé estar y digo, bueno, da igual, seguimos como siempre y ya está. Pero en este no, en este el disco, la portada es tan bonita, los temas es tan chulo, todo lo que se venía al libro, y yo interiormente digo, ostras, es que pues ahora sí que me apetece mucho tener un símbolo como los de Led Zeppelin. Y nada, entre 18, 20 o 22 símbolos que pudimos ver, cada uno escogió el suyo y cada uno que le dé la interpretación. Y me gusta la idea, aunque yo tengo que decir que sí, me he copiado de Led Zeppelin, pues sí. ¿Y qué? ¿Hay algún problema o algo de que Badana tenga símbolos como eso? Si vosotros no lo habéis hecho en vuestros grupos, allá vosotros. Claro, no, eso se lo tiene que responder al abogado de Led Zeppelin, no a mí. No, me separan los mismos, sí, claro, pero no los otros. Sí, se separan los mismos, claro. Claro, efectivamente. No, la verdad es que están curiosos, sí. Curiosos. Y además, The Fish Factory, en este caso, en la edición del vinilo rojo, porque ha salido vinilo rojo, vinilo negro, test pressing y en CD también, eso hay que decirlo. Qué despliegue, para los tiempos que corren. Claro, mucho. Enhorabuena, un aplauso a The Fish Factory, que es el que ha puesto ahí toda la intención. Totalmente, sí. En la edición del vinilo rojo, él también ha sido una idea suya. Ha metido cuatro postales de regalo con fotografías y cosas del grupo y de la portada, un marcapáginas y cuatro púas que tienen que ver con la página y además personalizadas. En tres de ellas están el nombre de cada miembro y debajo su símbolo. O sea que eso, como viene de regalo en el vinilo, pues ahí también aparecen los símbolos y queda muy, muy bonito. Uh-huh. Y aparte de lo que se ve en el exterior del álbum, el arco. Con esos símbolos hay que hablar del interior, que es las composiciones, la visión. Ya entre los dos lo habéis hecho, entre David y Miguel. David ha aportado su visión, su idea de cómo suena el trabajo. Ya os toca descubrirlo a los que todavía no lo habéis hecho poco a poco, porque el disco ya ha publicado ya pues unas semanas. Pero hay cosas nuevas, pero hay cosas también antiguas. Y tú dirás, Miguel está diciendo, ¿a qué se refiere? Bueno, hay gente que colabora que es antiguo, ¿no? Entonces, el que esté el Drogas, el que esté Aurora Bertrán, pues de alguna manera también aportando ese granito de Taure Zurdo, que es una banda que a ti te ha gustado mucho, el que esté representado por Retas también, ¿no? ¿Ha hecho que el disco haya sido tan completo como tú querías? ¿O te hubiera gustado que hubiera participado más gente que no ha podido estar? En una libreta de apuntes o en una agenda había más gente preparada o lista para participar si yo les llamaba y si que hubieran dicho que sí. De hecho, algunos se lo propuse y dijeron que sí. Pero claro, ellos estaban esperando o que yo les llamara o lo que fuera. Pero en el anterior disco hubieron cinco colaboraciones y en este caso también pensé en otras cinco. Pero al final quise reducirla a tres quizás para que no estuviera tan cargado. Como ya en el anterior cinco, pues en este tres. Y bueno, estaba pensado para que dentro de los temas que habían preparados, pues a asignarles uno a cada uno, pero además que les fueran. Porque además hay un tema que es el más rápido, que se llama Lucharé. Es que ese tema no se lo puedes dar al de los Porretas y al Drogas tampoco. Entonces hay que pensar, es verdad, visualizar a ver qué letra y qué estilo de los temas que hay ahí preparados. Entonces, sinvergüenza le iba muy bien a los Porretas, porque ellos son, siempre han sido un poco sinvergüenza. Es un tema desenfadado y eso, y ellos cantan mucho claro, las famosas letras de que dicen ellos, ¿no? Eso lo fui a mear y cosas de esas, o si nos dejáis y todas esas, ¿no? Si no se me meo, claro. Claro, entonces le iba muy bien. La de Aurora, cuando surgió la balada, pues le iba de maravilla y yo ya me imaginaba en mi cabeza la voz empastada con la mía y yo sí que lo veía, ¿eh? Y bueno, y la del Drogas, esa, aunque también podía haberse hecho una prueba con la de Traidor, que también le hubiera ido. Pero bueno, quizás le va mejor en la que está, Tiempos Extraños. Y nada, es gente que conocemos de hace mucho tiempo, que admiramos de alguna manera, de alguna manera. Y bueno, y siempre le da un poquito de aliciente a un disco y tal. Pero sobre todo la ilusión de este tipo de gente que canten contigo. Es que eso es maravilloso y eso es súper bonito. Uh-huh. En futuras canciones nuevas, te gustaría que participen otros, ¿no? Otros músicos, supongo. Los que se han quedado a lo mejor fuera por circunstancias o... Yo ahora mismo pienso que sí. Cuando llegara el momento, no sé lo que se haría, pero yo pienso que por lo menos uno de ellos, sea quien fuera, yo creo que sí. Y en los próximos directos que hagas, si es a lo mejor un sitio más posible que os reunáis, tipo festival y tal, te gustaría que alguien se subiera, ¿no? Hombre, o sea, si algún día se coincide y ellos se prestaran a ello, pues la verdad es que estaría curioso. No sé si ellos estarían por la labor, pero bueno, vamos a ver qué dice la gira o dentro de un tiempo y si se presenta, a ver si podemos coincidir encima del escenario y estaría bonito. Y yo creo que la gente también lo agradecería, ¿eh? Pues vamos a ver qué dice la gira, vamos a ver también qué cuenta el tarot, que veo que es algo que lo que recurre mucho Miguel, después de ver estos símbolos, y también el recorrido que tiene, ¿no? El libro, porque hará que la gente que lo lea a lo mejor se reengarche a los tiempos que no conoció, ¿no? La gente que lo lea. Yo creo que pasa que sí, ¿no? Que la gente cuando lea aquí, pues, va a haber dos tipos de público, ¿no? El que es conocedor de la banda y a su vez conocedor de nuestro heavy rock nacional, que va a descubrir aún así muchas cosas y va a recuperar a balada o que eso de volver a escuchar los discos, pero también quiero pensar en gente que no conozca tanto y que a lo mejor puede conocer en genérico de, bueno, el rock nacional así en general y, hostia, pues este grupo, los Badana, no están nada mal, ¿no? Y efectivamente que se puedan reenganchar a balada o al menos conocerlos. Sí, bueno, conocerlos o un poquito más o conocerlos directamente, con lo cual es un poco también la intención, la segunda o tercera intención del libro puede ser esa, sí. Una segunda o tercera intención del libro, pero también una segunda oportunidad para la banda de estar presente para los que no tuvieron la ocasión por falta de medios, de una forma más global, darse a conocer a la gente, ¿no? Nosotros hemos estado en casi toda España, porque hemos estado en Galicia, en Andalucía, hasta incluso en Extremadura y en Cataluña y en Huesca. A veces la gente se ha enterado y a veces no. Entonces, a ver, un disco nuevo y también un libro, pero aunque no hubiera estado el libro, el disco siempre te da una actualidad inmediata, ¿no? Las dos cosas son importantes ahora y se está hablando de ello continuamente. También tengo que decir que el libro, dentro del libro hay un CD de grandes éxitos de regalo, que hay temas de todos los discos menos uno que no ha podido ser por permisos y eso, y hasta incluso dos bonus tracks al final, que son dos baladas, porque la compañía que quería que fuera algo de regalo, aunque vienen de una maqueta y alguna canción que estaba por ahí perdida, que a lo mejor no se abrirían para Badana, pero como bonus track sí. Entonces, eso, que la gente sepa que estamos hablando del libro, del disco, pero que también se regala un CD de grandes éxitos. Pero un disco nuevo y además, lo que hemos comentado antes, como hay tantos formatos y la compañía de Spirit Factory lo está haciendo también en estos tiempos tan, tan extraños para el mundo discográfico, pues la gente está viendo y diciendo, ayer mismo en la librería donde estuvimos, alguien dijo que... El Argonauta. El Argonauta, que por cierto, ahí se puede conseguir tanto el disco como eso, como el libro. Alguien preguntó que si yo estaba flipando con los tiempos que corrían, que una compañía se arriesgara a sacar tanto formato y le estuviera dando de esta manera tanta visibilidad al grupo ahora. Y yo contesté que sí, que es verdad que estaba bastante flipando, pero es que la idea suya era desde el principio de esta manera. O sea, él no iba a escatimar en nada. Y él consideraba que se merecía un libro y lo cumplió. Se merecía que tuviera un test pressing y varios formatos y en vinilo, que ahora está muy... que hace años que ya ha vuelto a entrar muy fuerte. Y bueno, yo lo puedo corroborar porque tengo tienda de discos, aparte de tienda de instrumentos. Entonces, eso, vamos a ver qué recorrido tiene el disco. Yo creo que bueno, porque hay gente ya que me ha dicho, oye, que de tu nuevo disco, yo creo que dentro de un tiempo se va a hablar mucho, porque habéis hecho un discazo muy bueno. Entonces, la receptividad que vemos hasta el momento es grandísima, es buenísima y excelente. ¿Ya tienes fechas de presentación? El próximo 21 de diciembre estamos en la sala Potemkin de Salamanca con varios grupos. Uno se llama Zaz, Doctor Pólvora y Mal Trago. Esa será la primera fecha después de salir el disco, porque justo dos semanas antes de salir el disco y el libro ya hicimos otra y ya presentamos a cinco temas hasta incluso. Pero luego vendrá más. Va a venir la presentación en Madrid el 27 de septiembre, aunque esté lejano. Estaremos con Pedro Botero en dos ocasiones, porque nosotros vamos a ir a Zaragoza a tocar con ellos y después ellos vendrán a la zona de Alicante o Murcia el 15 de noviembre en la sala Garaje Beat de Murcia. El 2 de agosto en el festival Barcia Metal Fest de Torreperojil en Jaén. Que estará otras bandas y entre ellos Fabio Leoni de Rhapsody. Claro, presentación en Barcelona a través de la compañía, que aún no se sabe fecha. Se está gestionando Valladolid en Portacaeli, Cuenca, se está esperando que nos digan una fecha para ir a presentarlo. O sea que hay varias cosas. Bueno, pues mucha suerte a Badana en general y todo lo que lo rodea, en particular a ti, Miguel, y por al otro lado de las cosas, a este lado de la nada, y de forma compartida a David Esquitino contigo por esta historia de Badana, y nosotros aquí, rebeldes y fieles, que seguramente que vas a seguir revisando y anotando para, si hay una futura reedición, incorporar más cosas. Se van a ir añadiendo más cosas. El futuro de Badana es algo que es presente. O puntualizando más cosas, que es lo que le gusta a Miguel. Esto no fue exactamente así. Suerte a los dos y nada, pues nos vemos en ese futuro concierto que hagáis en cualquiera de los sitios. Sabéis que a mí me gusta mucho viajar. Y a la gente también hoy en día le gusta viajar, y sobre todo cuando ama, disfruta de sus bandas, no le importa trasladarse a un sitio, a un punto distinto del que reside. Gracias a ti por el apoyo. Muchísimas gracias, un placer. Ojos que miran al cielo mojados de tristeza, gritan de rabia y congoja, hay tanto que llorar. Buscar en el jardín una rosa, plantar en tu mirada un vergel. Abriremos caminos con flores hasta el cielo. Buscaré mariposas de rosa, pintar el universo con miel. Abriremos caminos de estrellas hasta el cielo. Siempre tan linda y hermosa, igual que Marilyn. Ahora camina muy sola, pequeña mariposa. Bella durmiente gritando, vaya destino ruin. Buscar en el jardín una rosa, plantar en tu mirada un vergel. Hasta el cielo buscaré más. órbitos de estrellas cantaremos canciones de ayer. Abriremos botellas de sueños y reiremos. Cenaremos con fuego y calientes. Brindaremos con dulces y miel. Abriremos botellas de sueños y reiremos. Buscaré en el jardín una rosa. Hola, soy Miguel de Badana y quiero mandar un saludo para Mr. Virus y a todos los oyentes de su programa.